Desatar el juego que a ti te arrebata. Esta no te me escapa, nota bien mi placa. Que hagas lo que hagas, no basta escapar. Viendo, tratando de tener tu cuerpo y que te pueda llevar. Y ando pensando, ¿cuándo va a ser el día que vas a ser mía? Quiero caminar hasta despertar en la playa contigo, girl. Sabiendo que tú eres esa mujer. Prometo dibujarte un mundo mejor. Tu cintura y tu silueta es mi inspiración. Te aseguro que conmigo nunca habrá temor. De una manera tan sobrenatural, una nube de humo que no me deja pensar. Y ando tratando de tener tu cuerpo y que te pueda llevar. Y ando pensando, ¿cuándo va a ser el día que vas a ser mía? Y ando tratando a ser mía. Quiero caminar hasta despertar en la playa contigo, girl. Sabiendo que tú eres esa mujer que me pone mal y que me pone mal, baby. Tú eres la que me pone mal. Tú eres la que me pone mal. Tú eres la que me pone mal. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Warriors. Define. Mami, tú me pones un poquito más.